vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Leandro Albani, Jorge Omar Levinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos el programa de esta semana, Resumen Latinoamericano, hablando de Argentina. Hay un hecho que realmente está conmoviendo a un sector de este país que tiene que ver con quienes reclaman siempre el castigo a los culpables del genocidio militar, los que de alguna manera están planteando que la memoria tiene sentido y que no se encierra solamente en papeles o en expedientes. Y en ese sentido ha ocurrido algo que realmente tiene que ver con este gobierno, con el gobierno de Mauricio Macri. Macri está dejando prácticamente en libertad a una buena cantidad de genocidas, con la excusa de que tienen más de 70 años, con la excusa de que están enfermos, enfermedades que después no se comprueban, y a partir de eso, asesinos seriales de la época de los años más duros de la dictadura, pasan a prisión domiciliaria. De esa prisión domiciliaria, después nadie controla si la cumplen o no la cumplen, y muchos de ellos son sorprendidos saliendo a comprar cosas, yendo al dentista, viajando, algunos de ellos incluso viajando en avión. De todos estos casos, todos son graves, pero de todos estos casos hay uno que realmente es especialmente grave, si se concreta, todavía está a decidirse, la prisión domiciliaria del comisario Echecolatz. Este comisario Echecolatz trabajaba con un grupo de, los llamados grupo de tareas de la represión en el 76, del 76 en adelante, y tiene su haber una cantidad de asesinatos, crímenes realmente y torturas sobre todo. Era parte del grupo de tareas de un militar que se llamaba Camps y que fue uno de los realmente más activos en la represión. Son racistas, xenófobos, asesinos y torturadores sin ningún tipo de discusión. Están incluso en los expedientes y en los juicios que se han hecho. Echecolatz tiene una cadena perpetua, y con esta cadena perpetua ha argumentado ahora de que tiene una enfermedad y que pretende ir a prisión domiciliaria. Una médica forense que lo, además no una médica cualquiera, sino una de las directoras de los médicos forenses, lo entrevistó, lo revisó y dice que no tiene ninguna enfermedad. A las 48 horas de esta entrevista con esta médica, el perro de la médica fue asesinado, pero brutalmente, despellejado, como una muestra bien mafiosa de lo que significa esta situación con este tipo. Más aún, le dejaron el puñal ensangrentado en la puerta de la casa. Y más aún, Echecolatz es uno de los presuntos culpables de la desaparición y asesinato de Jorge Julio López. Desde la cárcel, él fue el quien hizo secuestrar aparentemente y desaparecer, nunca más apareció, Jorge Julio López, que fue uno de los testigos fundamentales para mandarlo a la cárcel. Lo cual esto genera otra vez un clima de miedo, de mucha inseguridad para los testigos de los juicios, para quienes de alguna manera se han presentado a declarar contra quienes cometieron genocidio en los años de la dictadura. Y una de las testigos que fueron a declarar también la estuvo amenazada en el propio juicio de Checolats. Sí. Él es un personaje realmente muy, muy peligroso y ahora lo quieren mandar a la casa. Hay que recordar que Julio López había sido secuestrado durante la dictadura militar por el propio Checolás y torturado por él. Y también, Carlos, creo que en estos meses de gobierno de Macri, con respecto a la lucha tan grande que hay en Argentina para condenar a los represores, el gobierno dejó en claro de qué lado está, ¿no? Lo hemos visto a Macri en actos con militares, negando su gobierno, sus funcionarios, que en Argentina hay 30.000 desaparecidos por la represión de la dictadura, y lo dentro de todo esto que está sucediendo, lo bueno es que hay movilizaciones para que Checolás siga en la cárcel. Lo que vos decías de que muchos militares que participaron en la represión durante la dictadura tienen prisión domiciliaria, y en más de una ocasión se ha encontrado, se han publicado fotos de ellos paseando, pero también hay que recordar que muchos de los represores que están dentro de penales, como puede ser el de Marcos Paz, también tienen muchísimos beneficios, no sé si de salir al exterior, pero sí contactos con el exterior que un preso común no tiene, y hay que recordar siempre que esta gente fue responsable de un genocidio, ¿no? Sí, no, de hecho no la están pasando mal en la cárcel, no son presos comunes, algunos de ellos manejan celulares dentro de la cárcel, tienen visitas con más asiduidad que cualquiera de los otros presos, pero está claro que en este proceso de involución de la política de derechos humanos estamos frente a un momento en el cual no solamente estos asesinos vuelven a sus casas, muchos de ellos, sino que además siguen manejando hilos de la represión, actual. Y en ese sentido, Macri y el gobierno, y sobre todo la ministra de Seguridad, dan luz verde a todo eso. No investigan, cada una de estas denuncias que se hacen sobre aprietes y amenazas de muerte no son investigadas. Muy por el contrario, esta semana hubo acciones represivas fuertes. Por ejemplo, en San Juan se estaba realizando el festejo de carnaval de invierno en la provincia de San Juan, y había un desfile de comparsas, de murgas, de grupos así festivos que habían ido de todo el país. Cuando terminó esta actividad, muchos de ellos se retiraban a un camping donde estaban parando y fueron agredidos brutalmente por la policía con la excusa de que uno de los que iba en el grupo estaba con una botella de vino bebiendo en la calle, y que en San Juan, no se sabe por qué, está prohibido beber en la calle. Por lo cual, realmente esto es insólito, porque debe haber bares donde la gente bebe en la calle y no le dicen nada. Bueno, les dieron una paliza, los reprimieron, los golpearon, y esto ha provocado una respuesta muy fuerte de todos estos grupos de murgueros, de comparsas, que llaman a generalizar el repudio en todo el país a estas actitudes. Bueno, y tenemos que resaltar una noticia muy importante esta semana, que se otorgaba la libertad a Belén. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán le daba la libertad. Recordar que Belén es una joven que había sido acusada de crimen cuando fue a un hospital de Tucumán sintiéndose mal, y ahí le realizaron un aborto y la acusaron de crimen. Ni siquiera sabía que estaba embarazada. En un juicio plagado de irregularidades, pruebas que son infundadas. El caso es que después de una campaña muy grande en redes sociales, en todo el país, la semana pasada hubo una gran marcha en muchas ciudades de Argentina, delante de la Corte Suprema, miles de hombres, de mujeres, de organizaciones pedían su libertad, y bueno, esto ha dado fruto. La Corte anuló la prórroga de prisión preventiva decidida por los tres jueces de la Cámara Penal número 3 en la sentencia que se daba este 19 de abril de este año, y la Corte Tucumana, en su sentencia sobre el cese de prisión preventiva, consideró que no se constataron los requisitos de riesgo procesal. Asimismo, también el alto tribunal señalaba que la gravedad de la condena, que aún está en revisión, no es fundamento para el encarcelamiento preventivo. Y por último, la Corte confirmaba en su sentencia que la Cámara Penal resolvió de manera oficiosa la medida de prórroga de la preventiva que pesa sobre Belén. Es decir, que no hubo pedido del fiscal de Cámara. Todo esto ratifica lo que argumentó su defensora Soledad Deza. Quiere decir que Belén sale en libertad, o sea, acaba su prisión preventiva, pero no está absuelta. O sea, tenemos que festejar, porque es un triunfo sin duda de la lucha en las calles, de las organizaciones sociales, de las mujeres feministas y de esta gran campaña que se desplegó por todo el país. Pero todavía tenemos que conseguir que Belén sea absuelta, que quede libre y sin cargos. No, y además esto, María, sienta un precedente muy bueno, digamos, no solamente por la movilización, sino también porque hay muchas Belén en Argentina que seguramente podrán beneficiarse de un fallo de estas características. Lo que pasa es que, bueno, la lucha popular ha sido fundamental, decisiva para esta decisión de la Corte Suprema, sabiendo lo que son los jueces con respecto a estos temas del aborto, ¿verdad? Sí, bueno, seguiremos viendo qué sucede con el caso de Belén, pero por ahora festejemos. Bueno, vamos a escuchar a Nicolás Falcoff en el tema de Andalgalá. Recordar que Andalgalá es la lucha que lleva ese pueblo de Argentina contra las minas a cielo abierto. Crece y crece sin cesar, al sembrar la resistencia se hace árbol la verdad. Al sembrar la resistencia se hace árbol la verdad. Un pueblo que grita basta, rebeldía y dignidad, con las gotas de la lluvia germina la libertad. Con las gotas de la lluvia germina la libertad. Un grito de la montaña alerta sobre la tierra. El oro a cambio del agua no puede comprar nuestra resistencia. El oro a cambio de vida no podrá matar nuestras conciencias. Crece la sabiduría, es semilla y libertad. Cuando la soberanía se convierte en realidad, cuando la soberanía se convierte en realidad. Baila el pueblo en una rama, el río los ve brotar, cuidando la Pachamama. Se enciende Andalgalá, cuidando la Pachamama, se enciende Andalgalá. Un grito de la montaña, alerta sobre la tierra, el oro a cambio del agua, no puede de comprar nuestra resistencia. El oro a cambio de vida no podrá matar nuestra conciencia. Bueno, y ahora vamos a hablar de Brasil. Se aproxima ya el cierre de los Juegos Olímpicos y hay una noticia que era esperada, ¿verdad? Michel Temer no va a ir a la ceremonia de clausura por temor a que lo abucheen como lo abuchearon cuando se inauguraron los Juegos. En realidad, el foro a Temer, el repudio a Temer, estuvo presente en casi todas las actividades. La gente se encargó en Brasil de eludir cualquier tipo de prohibición y llevaban escrito el Fora Temer en el brazo, hacían fotos de golpe, sacaban carteles y lo mostraban. Esto ha llevado a que el presidente de Brasil, en una actitud realmente lógica pero insólita para un cierre de juego donde siempre los presidentes son invitados de honor en estos casos, no va a asistir y sí va a ir alguno de sus ministros. Esto también tiene que ver con las movilizaciones que ha habido durante toda la realización de los Juegos, no solamente frente al Estadio Olímpico, al Maracaná, sino también en los barrios. Ha habido importantes movilizaciones de los sin techo, de los sin tierra, de los estudiantes, todos reclamando contra el golpe que se ha cometido en Brasil. Y esta semana se ha realizado una gran movilización de los trabajadores. Esto es importante porque es la primera vez que todas las centrales sindicales, desde que se produjo el golpe, hacen una medida de fuerza. Está la Central Única de Trabajadores, la CUT, la Central de Trabajadores de Brasil, la CTB, la Unión General de Trabajadores, la UGT, la nueva central, la Central General de Trabajadores de Brasil, CGTB, la Intersindical y Conlutas. Como ven, el panorama de división en el movimiento obrero brasileño es bastante amplio. Pero tras los anuncios negativos para los trabajadores por parte del gobierno de Temer, han planteado una acción unitaria y lo han llamado el Día Nacional de Movilización y Lucha por el Empleo y la Garantía de los Derechos, y se movilizaron en todo el país con las consignas de reclamar contra el desempleo y también contra el ajuste, las políticas de ajustes, las mismas, muy parecidas a las que se viven en Argentina. Sí, Carlos, con lo que decías de Fora Temer, esta campaña que hay, que ha impactado mucho durante los Juegos Olímpicos, también se vio a algunos deportistas que se han sumado a esto y aparecían con los carteles o escrito en alguno de sus brazos esta consigna. Y también lo que se ha visto, y es impactante, de los Juegos Olímpicos, se han conocido varias fotos tomadas desde favelas, donde se ven los grandes estadios donde se hacen los Juegos Olímpicos, y se ve el gran contraste que hay en Brasil, esa gran diferencia social que existe en ese país, más allá de que sea una de las 10 potencias más grandes del mundo, y que con estos pocos meses de Temer en el gobierno se ha recrudecido mucho, ¿no? Uno se pregunta siempre si vale la pena esta ostentación frente a tantas necesidades que tiene un país, ¿no? No, y sobre todo que para hacer estos juegos, aparte del gastadero de dinero que han hecho, han expulsado de las favelas a numerosos pobladores con la idea de que no afeen la visita de los turistas. Y hay sectores de las favelas que fueron directamente expropiados violentamente, tanto en el gobierno de Dilma como ahora, con el gobierno de Temer, y construyeron en los alrededores de esas favelas sitios comerciales para que los turistas se sientan más, atraídos por este tipo de juegos. Ahora, por otro lado, hay también una gran respuesta a la actitud de consumo que ha traído todo el tema de los juegos, una cantidad de organizaciones populares han organizado también juegos para los más pobres, juegos en los cuales en vez de consumir hay intercambio, cada uno de los barrios llevaba alimentos para regalárselos a otros y recibían como en pago a eso de parte de otros barrios productos textiles que hacen las fábricas populares que tienen en los barrios, y mientras tanto los chicos de los barrios disfrutaban de juegos organizados por los deportistas del barrio, o sea, esos deportistas anónimos que no entran en la lista de los juegos. Todo esto de alguna manera deja un correlato de que más allá de que para afuera muchas de estas fotos no se ven, los juegos no han sido, no han estado a la altura de lo que hubiera sido en otro momento, ¿verdad? Sobre todo porque muy próximamente, el 28 de agosto, ya se decide la suerte definitiva de Dilma Rousseff. Se da todo esto en el marco de la crisis interna que hay en Brasil, y posiblemente esto, apenas termine estos juegos, ya se va a tener una decisión clara sobre hasta a dónde va a seguir la situación brasileña si Dilma cae, porque evidentemente se consolida el gobierno de Temer. Paraguay, vámonos a Paraguay, porque allí también ha habido manifestaciones importantes del campesinado, sobre todo exigiendo la libertad de los campesinos que están presos por el caso de Curuguatí, de la masacre de Curuguatí. Tras cumplir 3 años en el poder y en víspera de este aniversario fundacional de la ciudad de Asunción, para el cual Horacio Cartes está tirando la casa por la ventana, estas manifestaciones de alguna manera ponen la realidad de lo que se vive en Paraguay: hambre, miseria en el campesinado, y sobre todo muchos despidos en los sectores de trabajadores estatales, y también protestas de los estudiantes que están reclamando contra la situación y la política neoliberal que se aplica en las universidades. En estas manifestaciones que hubo esta semana, protagonizadas por la Federación Nacional Campesina, se reclamó que se pare con la política de sojización, la política de la soja que invade todo Paraguay y que está provocando contaminación por los glifosatos que se utilizan, los venenos que se utilizan para conservar la soja, contaminación sobre todo en la zona del norte de Paraguay. También hay que agregar que el gobierno de Cartes envió al Parlamento un proyecto que se calcula que va a ser votado dentro de un mes para tener poder absoluto sobre las Fuerzas Armadas y poder enviarlas al norte del país con la excusa de combatir al grupo insurgente EPP que está radicado en ese lugar, y como sabemos que sucede en este continente, que se usen a las Fuerzas Armadas para la represión interna con la excusa de que hay un grupo guerrillero va a traer seguramente una situación bastante crítica. Desde el Frente Guazú alertaron que si no se cumple la ley a rajatabla, seguramente esta idea del gobierno va a ir al fracaso, pero en realidad lo que hay que remarcar que el campesinado, sobre todo en el norte de Paraguay, va a tener, si se aprueba en el Parlamento esta medida impulsada por el presidente Cartes, otra razón más para preocuparse, porque ya sabemos que en el norte del país la situación está bastante militarizada y los campesinos y las campesinas son los primeros que reciben la represión más fuerte del Estado, ¿no? Sí, y por último nos vamos a México, porque también en México ha vuelto a recrudecer la violencia contra el estudiantado, contra los normalistas y también contra los maestros. Como saben, se viene arrastrando un conflicto de muchos meses por la implantación de la ley educativa que margina a una cantidad importante de maestros y maestras, pero también atenta contra el estudiantado. Por eso en Michoacán hubo una gran movilización de estudiantes normalistas que fue reprimida violentamente. Hay decenas de detenidos, golpeados, muchos de ellos condición de desaparecidos, es algo que pasa siempre en el enfrentamiento que la policía mexicana tiene con los estudiantes. Se llevan detenidos a algunos jóvenes y tardan tiempo en aparecer, y muchos de ellos aparecen golpeados o torturados. Y en el marco de todo esto, maestros y estudiantes han organizado esta semana una marcha hacia el Distrito Federal para exigir la derogación de la ley, y Peña Nieto ha dicho de que no va a tolerar más marchas ni bloqueo de rutas, y que si tiene que aplicar todo el peso de la ley, que eso significa violencia policial, lo va a hacer. O sea que sigue el conflicto mexicano en toda su extensión. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. El cantante peruano Max Salvador canta el tema Sistema de Mierda. Ya no creo más en políticos, porque es sinónimo de porquerías. ¿Para qué creer en unos cuantos si esos cuantos representan falsedad? Suficiente con tragar sus promesas que saben a mierda. Son capaces de negar su sangre porque no sus promesas. Quisiera yo poder cambiar esta realidad. Mi sangre derramaría por verla distinta. Poder soñar con un futuro no muy lejano. Ver a mis hijos llegar hacia la meta. Y que este abismo de corrupción termine aquí y muera con ellos. Que lleven consigo ese cáncer social que no hace otra cosa que jodernos la vida. Cambiaré el futuro de mi pueblo con una cruz en la mano izquierda y en la derecha una cuchara. Esa cruz para espantar a esas bestias y la cuchara para comer lo que ellos acaparan. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Haití. Tenemos aquí a nuestro compañero Henri Boralén del Comité Democrático Haitiano, y queremos entrar en tema porque Haití sigue siendo realmente ninguneado por los medios y están pasando cosas importantes, y Henri es una de las voces autorizadas para hablarnos de esto. ¿Cómo está la situación en Haití hoy, Henri? ¿Cómo está el tema de las famosas elecciones que siempre se anuncian y nunca se hacen? La situación sigue siendo una situación de crisis que se va agravando día tras día. Esta crisis deriva fundamentalmente en que los de arriba no pueden seguir dirigiendo como antes. Y los de abajo no quieren vivir como antes. Y ahora empiezan a aparecer realmente serias grietas en la dominación imperialista. Incluso representantes de la dirigencia política tradicional haitiana, que suelen obedecer ciegamente a las órdenes de los norteamericanos, en este momento se han visto alguna oposición a ciertas decisiones norteamericanas. Por ejemplo, los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, quería sí o sí seguir con el proceso electoral, con la farsa electoral empezada con Martelly en el año 2015. Pero la gran movilización popular del 22 de en enero, que frenó realmente la segunda vuelta electoral, donde iban a consagrar el único candidato, el candidato oficialista, Jovenel Moïse, hasta ahora sus consecuencias son enormes. Ha podido bloquear realmente esto, incluso se formó una comisión de verificación y que confirmó realmente que no hubo elección realmente, hubo un fraude. Pero el tema electoral sigue siendo el gran árbol que nos tapa el bosque. El bosque en Haití es mucho más amplio, no es solamente el tema electoral. La prensa cuando se refiere a Haití ahora habla del tema electoral, pero el fondo del problema es que hay una bancarrota económica tremenda, hay una crisis económica tremenda, hay más del 70% de la población activa que no tiene trabajo, la epidemia del cólera que ha vuelto con fuerza y está haciendo estragos, incluso aparece en este momento en lugares donde no existía desde el año 2010, cuando se desató la epidemia ahí. Si no fuera por la presencia de los médicos cubanos, no sé de cuántos miles de víctimas estaríamos hablando en este momento. Entonces, hay una situación de rebeldía contra el sistema. El pueblo quiere un cambio. Es por eso que es importante un dato en este momento, el intento, por lo menos hasta ahora, de formar un frente, agrupar a las mejores agrupaciones de izquierda progresistas haitianas en un frente con una propuesta y una alternativa política clara. Este frente no es otra cosa que un frente de liberación que apunta en primer término a la desocupación del país, al retiro de las tropas de ocupación. No solamente el tema de hacer elecciones pagando, como dice el gobierno, con nuestra plata, entonces serían elecciones soberanas, porque en un país ocupado no se puede hablar de elección de manera soberana. El país está ocupado. No hay misión humanitaria, solo tenemos que tener bien en claro esto. Y ahí muchas de las organizaciones que formaron el frente organizaron hace poco un tribunal popular para enjuiciar principalmente al imperialismo norteamericano que ocupó Haití por primera vez en 1915 hasta 1934, donde transformaron a Haití en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. La crisis que nosotros estamos viendo ahora es justamente la crisis de ese neocolonialismo que fracasó. Sus estructuras colapsaron. No tienen otra forma de mantener esto que ocupando el país. Ahora bien, la batalla contra la ocupación es también una batalla contra la neocolonización del país, ¿no? Y eso, cada día hay más gente consciente de esta realidad, de esta verdadera realidad, de esta esencia, de esta crisis. El neocolonialismo fracasó y no podría ser otra. Entonces, ¿cuál es el otro ingrediente que hay? Es la recuperación de la figura de Dessalines, el que condujo realmente a la victoria a los esclavizados en 1804. Dessalines. Jean-Jacques Dessalines, el que proclamó la independencia de Haití, el que venció a las tropas de Napoleón en 1803. Entonces, una recuperación de su concepto de libertad plena, que no puede haber libertad sin bienestar material, ¿no? El internacionalismo de Dessalines está recuperado también. Como Chávez pudo recuperar a Simón Bolívar en Venezuela, los haitianos estamos haciendo el mismo trabajo en este momento. Entonces son esas realidades, son esas verdades que nos están hablando. Nos encontramos aislados realmente. Por esto, cuando encontramos apoyo concreto como Resumen Latinoamericano, que nos ofrece siempre un espacio para poder decir nuestras verdades y la verdad realmente de lo que está ocurriendo allá, realzar en la heroicidad, la lucha del pueblo de Haití. Tenemos muchas limitaciones, es cierto. Tenemos hasta límites de organización, pero lo que sobra, diría, en comparación a otras partes, yo estuve en Haití hace poco, lo que sobra realmente en Haití es la capacidad de resistencia del pueblo. Realmente conmueve ver una manifestación allá, no solamente en Puerto Príncipe estoy hablando. Ahora, en cuanto al tema electoral en sí, realmente ahora hay un presidente provisorio que no sabe si sigue siendo presidente o no, porque la Asamblea Nacional, según un acuerdo trucho que él había hecho con Martelly, él tenía que dejar el 14 de junio y estamos en agosto. La Asamblea Nacional no lo ratifica ni lo destituye cuando en el acuerdo decía que la Asamblea Nacional no se puede hacer. Eso te da cuenta de la grave crisis que no pueden dirigir como antes. Pero hay un peligro. Él anuncia elecciones para el 9 de octubre. Y la ultra de derecha, conservadora, pro-norteamericana en todo, puede llegar a reeditar lo que hicieron en el año 87. Es decir, masacrar a votantes. A un peligro real de que están llevando el pueblo, o los, el pueblo en su gran mayoría no le interesa el tema electoral, pero los que van a votar pueden ir a una carnicería. Y eso sería un, lo que puede ser que están buscando los norteamericanos, sabiendo que la MINUSTAH no va a poder enfrentar la rebelión. Como se demostró el 22 de enero, cuando centenares de miles de personas ganaron las calles en Puerto Príncipe e hicieron temblar las calles. Sabiendo esto, ellos están preparando el escenario quizás para un desembarco de tropas norteamericanas. Sí. Lo que sea difícil para ellos, porque estén en un periodo electoral y eso le puede costar mucho a la candidata Hillary Clinton. ¿Y qué países mantienen tropas en este momento? Todos. ¿Cuáles? Todos. Argentina, Brasil, etcétera. Argentina ha retirado buena parte de sus tropas, pero esto es dentro de un plan global de la ONU de retiro después de 12 años, porque de retiro gradual, diría yo, porque de 8.000, 9.000 hombres, ahora son 2.000 y pico, no me acuerdo cuántos son. Entonces, Argentina ha dejado el hospital reubicable de la Fuerza Aérea al servicio de ellos, lo que es un apoyo logístico importante. Por eso hay una posibilidad de hablar con la Comisión de Solidaridad acá, con algunos diputados, para volver a plantear la necesidad del retiro inmediato de las tropas argentinas. Siguen habiendo 70, creo, dedicados al tema de salud, pero dentro de la base de la MINUSTAH, de la base de salud. Este frente que ha surgido ahora es un frente de organizaciones populares, de intelectuales, digamos, ¿qué fuerza tiene en el abajo, en la base haitiana? En la base yo rescato tres cosas: la corriente campesina, pero no cualquier corriente campesina. Yo hablo de la organización Tel Colegio Paysan de Jean Rabel, que es la organización que sufrió un genocidio, donde masacraron a centenares de campesinos. Yo conozco todavía a sobrevivientes que pertenecen ahora al frente y que son de esta organización, que no pudieron hacer desaparecer, de le falta brazos. No, yo conozco a compañeros de esto. Es decir, la pata campesina, como decimos allá, es importante para nosotros, porque la mayoría de la población haitiana sigue siendo campesina. Eso es un primer tema. Y es el sector menos contaminado por el sistema capitalista, ¿no? Es decir, que tiene una tradición de lucha importante. El otro sector, la otra parte importante es la parte intelectual y la clase trabajadora. Hay un sector de sindicatos que también apoyan esto. Entonces, es un frente amplio. ¿Cómo se llama el frente? El Frente Antiimperialista por la Liberación. El nombre todavía está en discusión, porque va a haber un plenario general dentro de algunos días. Para poder definir realmente la propuesta política concreta, porque el frente surge como necesidad, como pedido, como presión desde abajo para que nos aglutinemos una vez por todas, porque en esta batalla nadie tiene la fuerza suficiente para hacerlo solo. Eso es una necesidad, eso es una realidad. Bueno, Henry, muchísimas gracias por informe y seguiremos atentos a... Esta semana Henry Borrelén va a escribir un artículo para Resumen Latinoamericano que vamos a difundir por nuestros medios habituales, por el Diario de Urgencia, así que también tendremos más información sobre eso. Vamos a escuchar música haitiana. Seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre Medio Oriente. Vamos a ir a Yemen, país en la península arábiga que es frontera con Arabia Saudí. Y en estos días aviones de combate de Arabia Saudí bombardearon un hospital de Médicos Sin Fronteras, dejando al menos 10 muertos, en su mayoría eran menores de edad, y 28 heridos. El hospital de campaña apoyado por Médicos Sin Fronteras se sitúa en la localidad norteña de Abs. Y esta no es la primera vez que un centro médico gestionado por Médicos Sin Fronteras es atacado por los aviones saudíes. El pasado 21 de enero, la aviación militar de Arabia Saudí también bombardeó un hospital en la provincia de Sada, causando la muerte de al menos 15 personas. Apenas 24 horas después de este ataque al hospital, se produjeron otros ataques saudíes en varios puntos del país, causando la muerte de 9 personas, y dos de ellos eran... niños. Sobre el ataque a la Escuela de Médicos Sin Fronteras, el portavoz militar de Arabia Saudí, el general de brigada Ahmad al-Asiri, declaró: "Lo que bombardeamos no fue una escuela". El militar repitió que esto no era una escuela, sino un centro de entrenamiento militar del movimiento popular yemení Hansa Rolá. Hay que recordar que Arabia Saudí hace más de un año que está bombardeando Yemen. Según cifras de Naciones Unidas, en total ya hay 32.000 víctimas entre muertos y heridos en Yemen. Y también hay que recordar que el pasado 10 de abril se habría acordado un alto el fuego, pero que Arabia Saudí no lo respetó. A todo esto, algunos medios de Medio Oriente, en referencia a los ataques de Arabia Saudí a los hospitales de Médicos Sin Fronteras, explicaron que estos ataques eran similares a los que había realizado Israel contra una escuela de Gaza que dependía de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, que sucedió en julio de 2014. Los medios de Medio Oriente también recordaron que Israel justificó este ataque diciendo que esa escuela era un centro de entrenamiento de Hamas, el movimiento de resistencia islámica que gobierna la franja de Gaza. Aparte de los ataques militares cotidianos de Arabia Saudí contra Yemen, hay que recordar que estas negociaciones de paz que se llevan adelante en Kuwait están bastante estancadas, porque Hansa Rollah, con el movimiento Houthi, que es una de las tribus más grandes de Yemen, declararon la creación de un consejo político para dirigir el país, a lo que se oponen los seguidores y los funcionarios del ex presidente Hadi. Entonces hoy en Yemen virtualmente hay dos gobiernos, y estas conversaciones en Kuwait en Naciones Unidas no las puedes destrabar, generando una situación bastante crítica. También hay que recordar que las fuerzas de Hansa Rollah siguen atacando territorio saudí, porque como defensa, y han entrado varias veces a territorio saudí en estos ataques. O sea que sigue la guerra. Sigue la guerra en el país más pobre de Medio Oriente, con una población devastada, y como lo hemos hablado acá también, con la presencia de Al-Qaeda y del Estado Islámico, que no solamente asesinan a la población civil, sino que combaten entre ellos para ver quién tiene mayor capacidad territorial. O sea que tienen una guerra desde fuera con Arabia Saudí, desde dentro con los de Al-Qaeda, con el ISIS y todo. Y luego dos facciones, o sea, o dos frentes distintos dentro del propio Yemen. Tal cual. Uno más progresista y otro, digamos, reaccionario. Sí, que está el presidente Hadi es básicamente un empleado de Arabia Saudí. O sea, que vaya situación. Pasando a otro tema, y viendo que Medio Oriente está cambiando de una forma vertiginosa, el primer ministro turco Binali Yildirim dijo que llegó el tiempo para mejorar las relaciones con Siria. Esto ocurre después de la reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de Turquía Tayyip Recep Erdogan, y en estos últimos días ha cambiado bastante todo. Realmente la presión rusa ha logrado milagros, porque evidentemente este cambio en Turquía tiene que ver, el acercamiento a Siria y a Irán tiene que ver con que Rusia ha puesto blanco sobre negro y ha dicho: no me toquen a Siria. Tal cual. El primer ministro turco dijo que está cambiando la naturaleza de la política exterior turca, y Ankara tiene como objetivo hacer más amigos y disminuir los enemigos, por lo tanto ha llegado el tiempo para recomponer las relaciones con Siria tras haber adoptado medidas para el acercamiento con Israel y Rusia. Hay que recordar que el gobierno turco también hace muy poco tiempo reanudó las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Pero si Israel está en contra de Siria, no entiendo nada. Es como que si Israel también ataca a Siria a través del ISIS y todo, ahora esta alianza... Creo que Turquía tiene una necesidad, sobre todo el gobierno de Erdogan, primero económica, porque la suspensión de relaciones con Rusia había afectado económicamente a Turquía, sobre todo en el sector del turismo, y también creo que adentro de Turquía hay algunas fuerzas que están dentro del gobierno y del partido de Erdogan que están viendo que si se seguía con este nivel de agresión a un montón de países como lo estaba haciendo Turquía, no iba a llegar a buen puerto Erdogan, sobre todo porque Erdogan y su partido, el AKP, tiene un plan muy claro de convertirse en un poder regional hegemónico. Entonces creo que el gobierno turco ha bajado algunos cambios para ver si puede estabilizar un poco la situación interna, teniendo en cuenta que hubo un intento de golpe de Estado, y también creo que la presión de Rusia es muy importante, porque hay muchos intereses. Hay que recordar que Rusia y Turquía tienen firmado un acuerdo para construir un gasoducto que ahora se reactivó después de la reunión entre Erdogan y Putin. Igualmente, el primer ministro turco dijo dos cosas. Volvió a repetir que Bashar al-Assad a largo plazo debe dejar su cargo como presidente, y agregó que para mantener la soberanía de Siria, dijo el primer ministro turco, es necesario que esté fuera de la cuestión una estructura como el Partido de la Unión Democrática, que es el PYD, que es el partido kurdo, el partido más grande kurdo que hay en el norte de Siria. Ahí va a haber un problema que entre Rusia, Irán, Siria, Turquía van a tener que resolver, que es la cuestión kurda, porque los kurdos están ahí, tienen control territorial. Hace pocos días liberaron la ciudad de Manbij, que es una ciudad grande en el norte de Siria. Hace pocos días también anunciaron que iban a liberar la ciudad de Al-Bab, que queda muy cerquita de Alepo. Y de alguna manera están luchando con el ejército nacional sirio. Están luchando, claro, todos contra el Estado, claro, Islámico. Y por Turquía, y esto habrá que ver si lo habló Putin con Erdogan, no reconoce para nada al partido, el PYD, que es el partido kurdo, y lo expulsó de las conversaciones de paz. Así que hay toda una situación que veremos de acá a un tiempo cómo va a desembocar. Y también hay que tener en cuenta que Estados Unidos no queda muy bien parado en todo esto. No, y temo que este nivel de alianzas, que además son económicas, muchas de ellas, van a generar en el pueblo kurdo más problemas. O sea, está claro que quien no entra en esta negociación son los kurdos. Y puede ser resuelto entre Siria, Turquía, Irán y Rusia, que los kurdos queden como un grupo marginal y finalmente paguen el pato de todas estas alianzas que no son muy santas, digamos. En realidad son alianzas de estados. Entonces, los estados siempre hacen las alianzas. Todo lo que has estado contando hoy son alianzas económicas, alianzas de poder, alianzas de dominio de la tierra. Y comerciales. Y sobre todo comerciales. Y sin embargo, el pueblo kurdo es un pueblo, no es un estado. Entonces, no tiene una necesidad de territorio, una necesidad de su propia autonomía. Y eso te va a arriesgar. Para agregar otro dato más a este gran tablero, es que el canciller de Irán y el canciller de Turquía también se reunieron, relanzaron acuerdos comerciales por muchos millones de dólares, y algunos medios de Turquía anunciaron que dentro de un mes el presidente turco Erdogan va a viajar a Irán para entrevistarse con Hassan Rouhani, que es el presidente iraní, como para dar una muestra de estas nuevas relaciones que está impulsando Turquía. Y la pregunta del millón, ¿y el golpe de Turquía entonces, ahora después de todo esto, fue un autogolpe? No sé si fue un autogolpe, creo que el gobierno turco sabía que algo pasaba y internamente Turquía está mucho peor que antes del golpe de Estado, ¿no? Porque Erdogan sigue despidiendo trabajadores y se sigue reprimiendo. Me parece que más que autogolpe fue algo que se podía ver y dejaron que sucediera para todo esto. Bueno, seguiremos informando, ¿no?, con el desarrollo de las noticias del Medio Oriente. Vamos a escuchar una canción del músico iraquí Basim Al-Ali, que se llama Kalla Yakal. لا عين اليابة شافت النوم وانا بقلبي بجفاش Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a escuchar todo lo que ocurrió en el acto que hicimos en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Asociación Trabajadores del Estado y con la Organización Hombre Nuevo en el anfiteatro Eva Perón de ATE, en homenaje a Fidel Castro y sus 90 años. En el acto realmente muy concurrido, hubo todo tipo de participación, desde el texto político y la poesía, el canto, y también la presencia de mucha gente joven que reivindicó el legado de Fidel para las nuevas generaciones. Allí participaron numerosos artistas y dirigentes políticos de distintas organizaciones. Este acto fue organizado con alrededor de 30 organizaciones populares, sociales y sindicales. Bueno, vamos a dar el nombre de participantes que pusimos un poquito de cada uno y de cada una para que puedan escuchar. Y vamos por orden de intervención. Pablo Merletti, el trovador, Norman Brisky, actor, Héctor Carrica, Derechos Humanos de ATE, Carolina Wagnerman, cantora, Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo, Claudia Camba, de la UMEP, de Misiones Cubanas, María Torrellas, que soy yo de Resumen, Isabel Quinteros, actriz, Nara Carreira, actriz, y el grupo final de música, El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban. Vamos a escuchar el segmento. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto. Un voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. En la caliente Caribe, tifones y huracanes del paraíso. El descubrimiento de América es el descubrimiento, no, es el encubrimiento de asesinar el porvenir. Solo la potencia de sus pueblos pudo con el atropello, colosal, colosal atropello de la llamada civilización occidental. Desde entonces Cuba dejó de ser una isla inofensiva por esos criminales de la inocencia. Cuba se transformó en un cuerpo viviente que navega en la más emblemática radiación de ideales, de procreación, de contagios hacia la lucidez de la igualdad. La era está pariendo un corazón no puede más, se muere de dolor. Hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor. Hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Entonces, Fidel, que con estos precedentes, más el Marx, el Lenin, el Vietnam, constituyó una vanguardia tan inspirada que la isla ahora navega como vacuna de la dependencia. ¿Qué es eso? Coraje rítmico, sabiduría alegre, pueblos con economía de guerra, niños con dientes de infantería, mujeres con puntería. Cuando estoy en Cuba, cerca de Fidel y su gente, estoy seguro de mi vida, de mis compañeros, del amor que nos profesamos. Y yo quiero navegar con ellos en la imposibilidad hasta que sea posible. No al claustro digital. La invención Fidel y nuestro Che también están nuestros combatientes, que cada día, desde todas las victorias y derrotas, siguen navegando para desembarcar en el sur de los esclavos. Fidel es infantería invencible, ejemplo de que seguir viviendo para pensarla es ser el nuevo héroe. Y tenemos con esta historia, con este relato de la solidaridad de un gigante y la solidaridad de ese pueblo que va en avance con el combate contra la mortalidad infantil, un pueblo chico, un pueblo pobre, pero un pueblo que ha erradicado prácticamente la mortalidad infantil. Las escuelas, la formación y el ejemplo. Entonces, compañeros, la decisión permanente de defender los derechos humanos, la decisión de estar a la altura de los ejemplos que nos han dado los 30.000 compañeros desaparecidos. El mejor ejemplo es seguir luchando. El mejor ejemplo y la mejor honra para Fidel, para Chávez, para Ungaro recientemente muerto, es que la clase trabajadora no baje banderas. ¿Qué sentiría el rey de España? ¿Qué sentiría Batista? Esta canción de Silvio Rodríguez da alguna idea. Se ha perdido una oveja negra, la oveja negra. Se me ha ido para las piedras, ese pasto que queda arriba de la montaña cerca de. Advirtió que a menos que los gobiernos actuaran conjuntamente y atacaran el problema de sus causas de fondo, la deuda externa que las naciones latinoamericanas habían contraído se convertiría en una hipoteca eterna, impagable e incobrable, como efectivamente ustedes vieron que es. Pero vamos sumando, igual, sabemos que es impagable y cobrable, pero seguimos comprometiéndonos. Así que no hay que pagar la deuda externa, hay que hacer auditoría. Que acá, en esta casa, hoy, están nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Voy a tratar de transmitirles lo que Fidel y Chávez soñaron y pensaron para esta década latinoamericana. Nosotros estamos en esta cuestión de la construcción del alba desde los pueblos de manera casi fortuita, por una pregunta. Fue allá por el 10 de mayo del año 2003 donde le preguntamos al comandante, a Fidel: comandante, ¿Chávez va a ir al referéndum? Y Fidel nos contestó: vamos a alfabetizar a 1 millón de venezolanos. Nosotros creímos que no nos había entendido la pregunta y volvimos. No, comandante, lo que le preguntábamos era si Chávez, usted cree que va a ir al referéndum. Y yo creo que el contexto es que vamos a alfabetizar a 1 millón de venezolanos. Y además los vamos a documentar. Pero hoy nos queda la enseñanza de esos dos comandantes y el desafío de seguir construyendo el sueño del alba desde los pueblos. Por lo cual lo que quiero transmitirles es que luego de tantas etapas se logró construir el Hospital Escuela Dr. Ernesto Che Guevara en la ciudad de Córdoba, que es un hospital que ahora va a empezar a formar médicos, oftalmólogos, con tanta ciencia como conciencia, y que es un hospital que se sostiene con la solidaridad de Cuba, por lo cual necesitamos que también se sostenga con la solidaridad de Argentina. Y que ese hospital es un centro de resistencia antiimperialista y será por siempre la llamita del alba. Los invito a conocerlos, los invito a sumarse. Hay un frente de apoyo al centro oftalmológico que funciona en Córdoba. Es un centro de militancia. Súmense, serán bienvenidos y será quizás el mejor homenaje hacia Fidel Chávez. Seguir transitando sus ideas para que cuando llegue el tiempo logremos la victoria. Porque el Padre por su boca la maldijo. Se ha perdido una oveja. Nos ayudan a todos los hombres, a todos los revolucionarios, a tomar más clara conciencia de estos problemas, y ayudan al partido, y ayudan a los dirigentes de la revolución. Un partido donde hay un porcentaje altísimo de hombres en la dirección, un gobierno donde hay un porcentaje altísimo de hombres, de modo que pareciera un partido de hombres, y un estado de hombres, y un gobierno de hombres. Tiene que llegar el día en que tengamos un partido de hombres y mujeres, y una dirección de hombres y mujeres, y un estado de hombres y mujeres, y un gobierno de hombres y mujeres. y creo que todos los compañeros están conscientes de que esa es una necesidad de la revolución, de la sociedad y de la historia. Esto decía Fidel de Santa Cruz. Yo no quiero decir unas palabras. Fidel lo consiguió, y las mujeres cubanas con su lucha también, y los hombres cubanos. Ahora mismo en Cuba, el 49% de las mujeres tienen cargos de representatividad en todas las esferas. El 67% de las mujeres trabajan en Cuba. El salario en Cuba es igual, por igual trabajo de los hombres a las mujeres, cosa que acá no se ha conseguido. En Cuba hay educación sexual, que es una de las reivindicaciones que hacemos acá y que hace América Latina. Hay un aborto libre, seguro y gratuito para todas las mujeres. En Cuba no hay feminicidios, no hay ni una menos. No tienen que luchar por eso, porque no se matan las mujeres, porque no se abusa de los niños y las niñas. Pobre del que en Cuba abuse de un niño o una niña, porque le cae la ley con unas penas durísimas. Así que ahí tenemos a Cuba, aquí tenemos la lucha y tenemos a Fidel defendiendo los derechos de las mujeres. Tenemos la obligación de cantar para que se levanten los vivos, los muertos, los otros. Vamos a pedir de ustedes una palabra. Una palabra que atesoren, que guarden para este momento. Una palabra, cualquiera. Esperanza, encuentro. Victoria, libertad, revolución. Justicia. Amor. Manuel. Fidel. Compañero. Fuerza. Cuidado. Convicción. Hombre nuevo. Fue prueba. Vida. Yo empuño también mi honor y le sigo a la batalla con este verso que estalla como granada de amor. Gracias. Gracias por ser de verdad. Gracias por hacernos hombres. Gracias por cuidar los nombres que tiene la libertad. Gracias por tu dignidad. Gracias por tu rifle fiel, por tu pluma y por tu papel, por tu ingle de varón. Gracias por tu corazón. Gracias por todo, Fidel. Madre, madre del amor, madre, haz justicia con tu Juan Gelman. Dirán exactamente de Fidel, gran conductor, el que incendió la historia, etc. Pero el pueblo lo llamó el caballo, y es cierto. Fidel montó sobre Fidel un día, se lanzó de cabeza contra el dolor, contra la muerte, pero más todavía contra el polvo del alma. La historia hablará de sus hechos gloriosos. Prefiero recordarlo en el rincón del día, en que miró su tierra y dijo: soy la tierra. En que miró su pueblo y dijo: soy el pueblo. Y abolió sus dolores, sus sombras, sus olvidos, y solo contra el mundo levantó en una estaca su propio corazón, el único que tuvo. Lo desplegó en el aire como una gran bandera, como un fuego encendido contra la noche oscura, como un golpe de amor en la cara del miedo, como un hombre que entra temblando en el amor. alzó su corazón, lo agitaba en el aire, le daba de comer, de beber, de encender. Fidel es un país. Yo lo vi con oleajes de rostros en su rostro. A la huelga dice, huelga 100, a la huelga madre, yo voy también a la huelga 100, huelga mil, yo por ellos madre, yo por mí. Escucharlos a todos ustedes. Hoy Cuba está de fiesta desde hace muchos días, desde que empezó el año estamos de fiesta y homenajeando a Fidel en cada acto, en cada actividad. Ya por estos días, que es la semana más cercana a su cumpleaños, las actividades son más intensas y no les puedo decir que como cubana no quisiéramos estar en Cuba celebrando todos los homenajes, estar presente en cada uno de ellos y festejarlo con alegría, porque al final son 90 años de vida, 90 años de victoria, porque Fidel es un hombre de victorias. Que a los revolucionarios nos entristece verlo en ocasiones viejo, anciano, y nos debe dar alegría, pero todavía no nos acostumbramos a que no esté presente, a que no esté siempre con su voz dirigente, ¿no? Yo traté de preparar algo para venir y leer, para no estar improvisando y no hacer las cosas más tensas. Sin embargo, bueno, ustedes han provocado que yo no lea nada. Porque sí, realmente no vale la pena. En cada una de sus intervenciones, nosotros como cubanos nos sentimos reflejados, porque para los cubanos Fidel es la revolución, Fidel es el pueblo de Cuba. En cada una de sus enseñanzas, en cada una de su aporte, de su pensamiento político, de su actuar, entonces nosotros estamos en todo. En cada una de esas palabras, de esas intervenciones, es el pueblo de Cuba el que todos los días hace revolución. Cuando veíamos el audiovisual, mi esposo y yo comentábamos que lo que estábamos haciendo en cada uno de esos momentos. Sí, cuando dijo lo de que ya venía el periodo especial, que fue cuando lo que se avizoraba, el derrumbe de la URSS. Pero cuando ahorita hablaron de la deuda externa, que fue en el 85, yo era pionera y estaba en el evento con una bandera y ahí cantaba. Entonces también cuando hablaban de la mujer y de esa, pero es que nosotros somos mujeres, pero es que ese pensamiento, ¿no? Hoy se mantiene, y como mujeres y como negros y como blancos velamos porque no se violen, porque cuando estamos en los centros de trabajo se están pasando de blanco, se están pasando de hombre. Hay que rectificar eso, hay que echar atrás la elección, no puede ser. Entonces, porque hay cifras que respetar, y si somos 100 tiene que haber tantas mujeres, tiene que haber tantos hombres, tiene que haber tantos negros, tiene que haber tantos blancos. No se sabe, pero siempre aparece esa. Entonces, por eso le decía de la gran satisfacción que nosotros sentimos, el grandísimo honor de compartir hoy con ustedes este evento maravilloso. Cuando hablaba Claudia de la grandeza de las obras, de la colaboración que todavía hoy se hacen presentes y que en ocasiones, como ella bien contaba, pueden parecer una utopía. Y sin embargo, hoy amanecimos con una de nuestras principales publicaciones, Cuba Debate, donde un grupo de solidaridad de argentinos de Rosario homenajeaba a Fidel a través de un libro que se hizo en Rosario y está firmado por más de 300 alfabetizados de Rosario en las casas. Realmente amanecer hoy con esa noticia fue muy fuerte. 300 presos en Rosario aprendieron o se alfabetizaron con el Yo Sí Puedo. Y le hicieron y le dedicaron ese libro al comandante en jefe con cada una de sus firmas y una dedicatoria escrita por ellos. Entonces, eso es revolución, eso es Fidel y eso es Cuba. Y nosotros los cubanos dignamente estamos aquí para representar eso. Y ningún cubano revolucionario y digno de la revolución y de Fidel Castro puede permitir ni dejar de estar presente en eventos como estos. Y trasladarle nuestro agradecimiento, nuestro honor de compartir con ustedes. Muchas gracias. Una mañana y sonó el santo de la charla. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Nosotros muy bien, especialmente ahora que acá en Buenos Aires salió el sol, que ya no tenemos esos días fríos, nublados, oscuros y lluviosos. Así que nos vamos trasladando en este caso a la provincia de Tucumán, donde hay un hermoso sol, pero lamentablemente también hay realidades que no son tan buenas, como las que estuvimos hablando con el hermano Joaquín Pérez, cacique de la comunidad Lule El Nogalito, en el departamento Lules de esa provincia. Él nos habla sobre los conflictos territoriales que desde hace tiempo vienen soportando y también nos comenta sobre una denuncia internacional que tienen presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo escuchamos. Bueno, estamos hablando de una comunidad descendiente de los Lules, se llama Comunidad Indígena El Nogalito. Los principales conflictos son el tema tierra, el tema que inician desconocidos latifundistas que nunca han vivido en la comunidad, hacen compra de papeles compra-venta y bueno, luego van a iniciar juicio en contra de la comunidad. Primeramente usan la metodología de denunciar por usurpación de propiedad, cuando realmente ellos están usurpando la propiedad. ¿Desde cuándo tienen esos conflictos territoriales? A partir del año 2000, a la fecha, que por supuesto se han incrementado en este último tiempo. ¿Ustedes tienen personería jurídica como comunidad? Sí, tenemos reconocimiento estatal en el marco del artículo 75 de la Constitución Nacional, donde reconoce la preexistencia a nuestro pueblo. El territorio está relevado también por la ley 2660. Son derechos importantes, ¿no? Es una herramienta más que tenemos, pero bueno, no es la solución. Desde el 2009 que venimos ingresando nota a diferentes organismos del Estado, provincial, nacional, y a la fecha no han tomado intervención. Es decir, acá el cumplimiento lo tiene que dar el Estado, porque si bien el mismo Estado ha cometido errores de brindar el plan de mensura a terceros que nunca han vivido, sobre una posesión ancestral que tiene la comunidad, y eso es un delito y una falencia del mismo organismo del Estado. En el marco de todas las denuncias que hicimos ante el organismo del Estado y el incumplimiento y todo demás, hemos denunciado ante la Corte, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nivel internacional. En el 2012 la Comisión Interamericana dicta una sentencia, una medida cautelar a favor de la comunidad, obligando al Estado que garantice la integridad física de cada uno de los miembros del pueblo. Bueno, a la fecha el Estado tampoco ha garantizado esa integridad física. Tal y así que la medida sale en 2012 y hasta el 2014, como no ha logrado el Estado el cumplimiento, entonces se nos ha citado a Washington para brindar detalle y para ver los avances. Bueno, en realidad el Estado argentino se vuelve a comprometer allá en Washington sobre la medida y bueno, a la fecha tampoco lo ha cumplido. Continuando con nuestra conversación, el hermano Joaquín Pérez nos habla sobre los distintos hechos de violencia que además han tenido que soportar y nos enfatiza sobre la inoperancia del Estado en este sentido. Hubo hechos de violencia, hubo persecuciones hacia los dirigentes indígenas, las autoridades indígenas y bueno, hacia mi persona también. Bueno, hubo un incendio intencional de una vivienda comunitaria, hubo un desalojo en 2009 y bueno, actualmente estamos sufriendo también una sentencia de desalojo dictado por el juzgado séptimo, el juzgado civil y comercial, en contra de la comunidad. ¿Han hecho alguna movilización para defender todo esto? Sí, sí hicimos movilización el año pasado, el anterior pasado. Como lamentablemente la situación social en la que estamos padeciendo, no nos podemos mover del territorio porque eso genera gastos, claro. genera todo, entonces es imposible. Y a su vez también estamos pleiteando con un sacerdote de la colección salesiana que pretende adueñarse 250 hectáreas de tierra y usa como testaferro a otros terceros para que han iniciado juicio de reivindicación sobre otro juzgado. Entonces es una serie de conflictos Y en esta situación, el Estado, los gobiernos tienen que dar soluciones, porque son ellos que están constituidos actualmente sobre la base de un genocidio, y en esa instancia ellos tienen que brindar las soluciones a los pueblos originarios. Hemos escuchado que los terratenientes hablan de que los indígenas son falsos, que no son tales. ¿Ustedes escucharon eso? Sí, es un bombardeo a través de internet, que por supuesto que esos mismos terratenientes antes, hace 15, hace 20, hace 30 años atrás nos llamaban indígenas, ahora ya no nos quieren reconocer. Y son estrategias que usan, por supuesto que a ellos no les conviene que nosotros existamos en un territorio que ellos mismos han manipulado y han comprado de mala fe. Hay otros que han hecho juicio, una estafa procesal se llama, una estafa procesal porque han iniciado juicio de posesión cuando realmente nunca han tenido posesión. Finalmente, este hermano Lule nos explica que ellos están solicitando la construcción de un espacio de diálogo con el gobierno, como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros necesitamos que el gobierno, ante los organismos de Estado, sería Derecho Humano, INAI, Defensor del Pueblo y todos los organismos, se constituya un espacio de diálogo con nuestro pueblo para empezar a trabajar sobre, primeramente sobre el cumplimiento de una medida a nivel internacional. Uh-huh. Y por otro lado, el Estado tiene que hacerse cargo de regularizar la situación dominial del territorio. ¿Cuántas familias son aproximadamente? Y son 120 familias aproximadamente. La cultura del pueblo es la agricultura, la siembra de variedades de semillas, de cultivo, y la cría en menor escala sería la ganadería. Uh-huh. Y bueno, y ave de corral, que eso es para el uso familiar. Hoy en la situación social que estamos padeciendo, estamos sufriendo el olvido del mismo Estado, del mismo gobierno. Hoy los 100 pesos no alcanzan nada, y hay familias que no tienen, no es que no hay, sino que en su mayoría de los integrantes de la comunidad no tienen un trabajo, se tienen que emigrar afuera para en busca de trabajo temporario. Y bueno, de esta manera contamos con este testimonio valioso de este hermano, que es un luchador más en esa provincia bastante castigada por los diferentes conflictos territoriales que tienen que sufrir los distintos hermanos, en este caso es el pueblo Lule, también los hermanos de la nación, del pueblo de Aguita, que vienen desde hace tiempo organizándose y trabajando para enfrentar todo este tipo de conflictos. Pero también tendríamos que destacar algunos logros que ellos han venido haciendo a través de este esfuerzo de organización que están realizando. Por ejemplo, en Amaicha del Valle, a quien conocemos, al hermano Mario Quinteros, que también es miembro del Parlamento de Pueblos Originarios de Argentina, que hace poco ha estado acá con nosotros, acá en Buenos Aires. Y también nos enteramos de la creación de una bodega propia en esa misma comunidad de Amaicha, ¿no? Así que, bueno, por eso queremos saludar a todos los hermanos de Tucumán y confirmarle al hermano Joaquín Pérez que vamos a continuar acompañando desde nuestro espacio todo aquello que ellos necesiten difundir. Así que nos vamos despidiendo, escuchando una hermosa canción que se llama Vidala para mi sombra, por ese grande que fue Atahualpa Yupanqui. De esta manera nos estamos despidiendo, quien les habla, Angélica Mendoza, y el compañero Pablo Badanos en la operación. Mi sombra, a veces viene detrás, pobrecita, cuando muera, ¿con quién se irá? Thank you. juez que se vuelque mi vino, lo derramo de intención. Mi sombra bebe y la vida es de los dos. Achatadita y callada, nunca se podrá encontrar una sombra compañera que sufra más. Sombrita, cuídame mucho, lo que tenga que dejar. Cuando me moje hasta dentro la oscuridad. Cuando me moje hasta dentro la oscuridad. A veces sigo a mi sombra, o a veces viene detrás. Pobrecita, cuando muera, ¿con quién se irá? Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Bienvenidos y bienvenidas a Mujeres y Resistencias. Yo soy Martina, estoy acá con María y hoy vamos a hablar de Juegos Olímpicos y género, el tema del momento, los Juegos Olímpicos, que, bueno, como todos saben, empezaron en Grecia hace muchísimos años y las mujeres ahí no podían participar de los Juegos Olímpicos, ni como competidoras, ni siquiera como público. La participación fue creciendo progresivamente y digamos que hace muy poco en realidad que se incorporaron las mujeres de una manera que podemos llegar a decir plena, aunque en realidad queda mucho por hacer. Muchos deportes seguían rechazando la presencia de mujeres. Recién en los Juegos Olímpicos de París, las mujeres pudieron participar en las disciplinas de golf, tenis y croquet, deportes que son súper conocidos, súper difundidos. Bueno, el golf, el tenis y el croquet no podían participar las mujeres, y algunos países recién en 2012 permitieron que las mujeres participaran. Estos son Arabia Saudita, Qatar y Brunei. Pero sigue habiendo deportes que excluyen a un género o a otro según los roles tradicionales. Por ejemplo, para las mujeres están reservadas todas las disciplinas que se enfocan en lo artístico, lo expresivo, lo bello. Por ejemplo, el nado sincronizado. La gimnasia artística. La gimnasia artística no participan hombres. Y para los hombres se reserva todo lo que es fuerza, lucha. Entonces, las disciplinas de lucha tienen 13 pruebas para hombres y solamente 4 para mujeres. Y la lucha grecorromana es solamente para hombres. El boxeo recién incorporó a las mujeres en 2012, o sea, hace 4 años. La anterior olimpiada está. Y solamente tienen 3 categorías las mujeres, mientras que los hombres tienen 10 categorías. Así que sigue habiendo bastante para trabajar. También en las disciplinas de regatas, tiro, vela y remo hay exclusión de las mujeres. Todos estos datos los compiló un observatorio de género en los Juegos Olímpicos que se puede consultar en Twitter bajo el hashtag Juegos Olímpicos escrito JJOO sin sexismo, es decir, hashtag JJOO sin sexismo, y tienen un mail para cualquiera que quiera participar de este observatorio, que es juegosolimpicosygénero@gmail.com. Muy interesante, ¿no?, para enterarnos de en profundidad de este tema. También este año han ganado en Brasil justamente medallas mujeres afrodescendientes. Sí, eso fue un tema porque, bueno, marca la intersección entre dos discriminaciones, lo que es el machismo y lo que es el racismo, que en Brasil es muy notorio. Digamos que el anfitrión de los Juegos Olímpicos todavía tiene muchísimo que trabajar. Hay dos mujeres negras que ganaron, una, y las dos vienen de sectores muy pobres de Brasil. Una viene de la favela y la otra, una nadadora, viene del nordeste brasileño, que también es una zona pobre. Estamos hablando de la judoka, es decir, la luchadora de judo, Rafaela Silva, la primera medalla de oro de Brasil, que es mujer, negra, lesbiana y de la favela. Cuando participó en los últimos Juegos Olímpicos en Londres, de los que hablábamos antes, fue insultada y le dijeron que el mono no tenía lugar en los Juegos Olímpicos, sino que tenía que volver a la jaula. Así que ella, ahora, después de ganar esta medalla, les dijo: el mono salió de la jaula y ganó la medalla. ¡Qué bueno, qué bueno! Es impresionante. Sí, la verdad que una genia. Y la nadadora de la que hablábamos se llama Joana Maranhão y también recibió insultos, la verdad, horribles. Había gente que le deseaba que fuera violada, que es especialmente terrible porque ella la violó su entrenador cuando tenía 9 años. Y también le decían que muriera ahogada. ¡Qué bárbaro! Sí, hay gente que... les da mucha bronca que mujeres negras y de clase baja puedan acceder a los Juegos Olímpicos y representar al país. Pero estamos hablando de un país donde el 50% son mujeres, el 50% son negros o mestizos, y hay una terrible cantidad de pobres, que digamos bajó bastante con Dilma y con Lula. La pobreza extrema se redujo 89%, pero digamos son una parte que la sociedad rica, blanca de Brasil no quiere ver, no quiere saber que existe, no quiere que los representen en los Juegos Olímpicos. Y el mandato patriarcal occidental es ese. Ese es el mandato, o sea, no es que es gente enferma, porque una de las cosas que decimos las feministas es que el llamado a violar, que bueno, acá tenemos el caso de un rockero, Cordera, que llamó a violar, sí, y que bueno, ahora hay todo un escándalo en Argentina, sí, es un llamado patriarcal, o sea, no es que son gente enferma. Son hijos sanos del patriarcal. Son, como se dice en las redes, ¿no? O sea, están sanos, pero son tipos que tienen el mandato patriarcal. Y estos son todos los medios. Hablamos de medios masivos de difusión. Imagínense lo difícil que es luchar contra eso. O sea, lo tenemos bien, ¿viste? Tenemos que seguir laburando, como sea, en los medios alternativos, en las redes. Es una forma de dominación sexual, pero también psicológica, y bueno, una manera de decirle que ese no es su lugar. Eso es un lado, pero también en los Juegos Olímpicos tenemos los calificativos, cómo se ve a las mujeres, cómo se ve a los varones. También hay un trabajo de eso que traías. Sí, por supuesto. En los Juegos Olímpicos, en la cobertura de los medios, es otro deporte aparte, y pocos son los que están candidatos a la medalla. Los medios masivos de comunicación, los mismos que después llaman a Ni Una Menos y demás, no se cansan de presentar a las competidoras olímpicas como meros madres que se salieron de su lugar y hicieron algo más, digamos. Se analizó, la Universidad de Cambridge de Estados Unidos analizó los términos que se usaban en los medios para describir a los atletas, tanto hombres como mujeres, y descubrieron que para las mujeres las palabras que más se usan son edad, mayor, cuando es el caso de una mujer de una edad que ya se considera más de 30, claro, soltera o casada, y madre. Es decir, la nadadora ganó una medalla olímpica, es madre. Enseguida tienen que aclarar su estado civil, si tiene hijos, si no tiene hijos. Una nadadora estadounidense ganó la medalla un año y pico después de tener un bebé, y no paraban de hablar con eso. O sea, como decir que qué cosa extraña, ¿no?, que una mujer pueda hacer dos cosas en su vida, como tener un hijo y tener un logro. Porque son los mandatos, o sea, sí. Nosotras, para los medios patriarcales, somos jóvenes, sexys, porque luego veremos los adjetivos que les, claro, ponen a las que son lindas, y madres, o sea, es como sí. objeto sexual, madre, y luego ya si te pasas de la edad, eres sí. vieja. Sí, sí, sí. Y a pesar de todo, ganas. Esto ¿no? contrasta muchísimo con los adjetivos que se usaban para hombres, que son adjetivos que yo quisiera que me apliquen a mí. Fuerte, ágil, rápido, digamos, todo intrépido. Destacando, claro, todo destacando cualidades positivas, cosas que de sí valentía. Se relacionan con un atleta, digamos, es lo que hace, es ser rápido, ser fuerte, mientras que con la mujer no importa. Audacia. Si es, no importa si es rápida, fuerte, en qué entrenó, si es buena lo que hace, no, o sea, prima él. Sí. Bueno, es atleta, pero ¿cómo estamos con las condiciones para ser una mujer? Y incluso una que ganó, decían que se lo debía al... que qué contenta iba a estar sí, su entrenador. Nadadora estadounidense fue entrenada por su novio, que también ganó medallas, y cuando ella ganó su medalla, los títulos eran qué orgulloso debe estar su novio. Es impresionante, claro, claro, como la importancia es la se del hizo entrenador. Una parodia igual, donde hablaban del hombre, de su novio, y decían qué orgullosa que debe estar ella, ¿no? Y todo lo mismo pero despejado. Y como otro aspecto de los medios son las fotos, ¿no? En las fotos ahí vamos a ver machismo, fotos tomadas de las partes de atrás, de las partes eróticas, digamos, sensuales de la mujer, de los culos, de si de repente una nadadora se le sale un pecho, entonces esa foto es la que da la vuelta al mundo. Una vergüenza, o sea, una vergüenza de verdad que se dé eso, ¿no? Y luego había una foto que salió en las redes feministas muy interesante, que era en el juego del vóley que se hace en la playa, ¿no?, de Brasil, y entonces eran los dos fundamentalismos, se llamaba. Entonces era el fundamentalismo occidental, era una de las chicas que juega, que estaba con un bikini, con un tanga y tal, que no sé por qué tiene que ir así, cuando podía ir perfectamente como las otras deportistas, con un short. Como los hombres que juegan al claro, y de repente la chica que era de un país musulmán, que iba toda tapada, ¿no? Entonces teníamos los dos fundamentalismos. Sí, para algunas mujeres de los países musulmanes el velo es obligatorio y otras tienen la opción de usarlo, ¿no?, según su preferencia. Pero bueno, tenemos de todo tipo de ángulos para mirar este tema de género, racismo también, patriarcado en los Juegos Olímpicos. Por suerte, bueno, tenemos esta red, el Observatorio de Género de los Juegos Olímpicos, que sigue investigando estas cosas y, bueno, vamos a seguir tratando de que haya cada vez más igualdad. No, y denunciarlo. O sea, denunciarlo incluso para hacerlo ver, porque a veces está tan naturalizado el patriarcado. Sí. Cuando se espeja y se hace lo mismo con un hombre que se hace con una mujer, ahí se revela todo de manera mucho más clara. Cuando... si vos ves esa nota que habla de un atleta hombre como y dejando a sus hijos en casa fue y corrió y ganó la medalla de oro, vos decís qué ridículo. Pero claro, bueno, así estamos acostumbrados a que hablen de nosotros, claro, no nos damos cuenta. Claro, buenísimo. Bueno, vamos a despedirnos de este segmento escuchando a la trovadora argentina Liliana Herrero en el tema Run Run se fue pa'l norte. Hasta la próxima semana. Carro de olvido antes del aclarar de una estación del tiempo decidido a rodar. Ron Ron se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los tres días carta con letras de coral me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasó a deletrear. Ay, ay, ay, de mí.